Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Comprendes a las personas? Mi estimado oyente y mi estimada oyente, voy a compartir contigo algunas sugerencias que te ayudarán, sin duda, a comprender a los demás. Mi primera sugerencia, ante todo, procura comprender. Es obvio. Primero, busca comprender. Después, ser comprendido. Para comprender al prójimo, necesitas caminar unos kilómetros con los zapatos del otro, lo cual significa practicar la empatía. La empatía es una cualidad diferente de la simpatía. Cuando tenemos simpatía, simpatizamos, o sea, armonizamos con la otra persona, con sus ideas, con sus sentimientos, con su manera de ser. Simpatizamos, sentimos prácticamente lo mismo que la otra persona. Con la empatía nos ponemos interiormente en los zapatos del otro, o sea, en la situación del otro. No es necesario que nosotros sintamos tristeza con el que está triste y sintamos rabia cuando él tiene rabia, pero es necesario que nos internalicemos lo que el otro sienta. ¿Qué sentiría yo si estuviera en la situación del otro? Para así comprenderlo y entenderlo. Segunda, supón lo mejor en los demás. Presuponer buena fe en los demás produce buenos frutos. Al obrar sobre el supuesto de que los demás desean actuar de acuerdo con lo que les parece bueno, tú puedes ejercer un poderoso influjo estimulando lo mejor que hay en cada uno de ellos. Tercera, facilita las expresiones o preguntas sinceras. La barrera más grande para una comunicación rica y honesta es la tendencia que todos tenemos a criticar y a juzgar. Con esta actitud abierta, facilitamos la expresión, la pregunta sincera de parte del otro. Cuarta, muéstrate comprensivo también en tus respuestas. Así creas una relación de verdadera confianza cuando tú eres comprensivo con el otro en la manera de responderle. Le das una oportunidad de verdadera confianza para contigo, y la confianza es la base del trato con los demás. ¿Tienes alguien en que puedas confiar en la vida? Con esa persona te comunicarás muy fácil. Si desconfías de todo el mundo, tu trato con todo el mundo será imposible. Quinta, si has sido ofendido, te recomiendo encarecidamente, toma la iniciativa. Hazlo con ánimo positivo, no en espíritu de venganza o de rabia. Puedes expresar tus sentimientos, pero sin juzgar al ofensor ni ponerle etiquetas. Es bruto, es mala persona, es un patán. Esos son etiquetas inútiles y además con la mayor frecuencia inútiles. De esta manera tú progresas en autocontrol. Tu propio control será superior y progresas en humildad. Sexta, admite tus propios errores. Pide excusas cuando hace falta y pide perdón. Algunas veces es necesario ser suficientemente humildes para pedir perdón y aún para pedir excusas. Y hay ocasiones en que necesitamos reconocer que tuvimos al menos una parte de culpa. Entonces no dudemos en tomar la iniciativa cuando haya un disgusto de pedir perdón, de pedir disculpas. Séptima, deje que los disgustos se ventilen y evaporen. O sea, busca una catarsis, una limpieza que te limpie el alma de toda esa basura. No te dejes amargar. El principal perjudicado al amargarte eres tú. La principal víctima cuando no sabe perdonar es el mismo que no sabe perdonar. Muchas veces el ofensor tuvo ligera culpa, una palabrita indiscreta, un olvido, una indiscreción, y la otra persona sigue amargada días, semanas y tal vez meses y años. El que sufre es el que no perdona. Cuando la otra persona ya se olvidó totalmente de lo sucedido, él sigue envenenando el agua que respira. Sigue adelante, conservando la tranquilidad. Una gran paz inundará tu alma. La fuente de la paz es una vida responsable y obediente al dictado de la propia conciencia. Y tú, que recitas cada día el Padre Nuestro, tienes razón de sobra para perdonar. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Si yo no perdono, me estoy echando el lazo al cuello. Si yo perdono de corazón, estoy atrayendo el perdón de Dios. Y todos necesitamos el perdón de Dios. Octava, preocúpate por cada persona individualmente. Muéstrale tu interés, muéstrale tu aprecio. Para ti es una persona, no un número, no una cosa. No es una baldosa del enlosado, no es un ladrillo del edificio. Es una persona irreemplazable, individual, que merece todo tu aprecio. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus empleados. Este alumno determinado no es uno entre 50, es un alumno con su personalidad y su manera de ser propia. Novena, renueva tu compromiso con los ideales que tú compartes con el otro. Los mismos ideales, probablemente muchos de ellos los tienes tú, y los compartes con otra persona. Reserva tus lealtades más profundas y tus sentimientos más fuertes para los ideales compartidos. En vez de aferrarte a los problemas o diferencias que pueden interponerse entre tú y tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, mira lo que les une más que los que les separa, y verás que con frecuencia es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Décima,

Imagínate que si yo, cada vez que veo una injusticia en la tierra, me decidiera a tirarles un banquito, no alcanzarían los carpinteros de todo el universo para abastecerme de proyectiles. No, mi hijo, hay que tener mucho cuidado con ponérselo en mis anteojos, si no se está bien de tener también mi corazón. Solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Vuélvete ahora mismo a la tierra y durante 5 años rezarás todos los días esta oración. Jesús, manso y humilde de corazón, dadme un corazón semejante al tuyo. Mi querido oyente, creo que tú puedes sacar la conclusión de esta simpática narración. Necesitas tener el corazón de Dios si miras tantas injusticias y maldades como hay en el mundo. Si usas los anteojos de Dios, verás mucha maldad, pero si usas el corazón de Dios, te sentirás inclinado a comprender mejor a las personas y sus deficiencias. Tenía toda la razón Fenelón cuando escribió: nada nos hará volvernos tan caritativos y considerados hacia las faltas de los demás como un autoexamen para conocer a fondo las propias. ¿Quieres tener una personalidad más influyente? Comprende más a los demás. Pero es importante para ti poder influir en las personas como tu cónyuge o tus hijos, tus familiares y amigos, tus jefes, tus subordinados y compañeros en el trabajo. Ojalá que esta influencia sea siempre positiva, nunca egoísta, ni explotadora, ni utilitarista, ni mucho menos perjudicial o destructora. Necesitas tener el corazón de Dios si usas sus anteojos. Te ayudará sobre todo practicar en tu vida dos cualidades muy relacionadas entre sí: la bondad y la amabilidad. Bondad y amabilidad son dos palabras hermosas y atrayentes. Querido amigo, ¿eres bondadoso? ¿Eres amable? Generalmente, las dos son hermanas gemelas que viven juntas en una persona y convierten esa morada en un palacio, hermoseada por bellos jardines y fuentes cantarinas. Benevolencia y atracción, facetas del amor, fuerzas del amor, fuentes de alegría, de paz y de concordia. Por la bondad, amamos. La mejor manera de servir es ser bueno, medio humilde, pero medio supremo, al alcance de todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Todos podemos y debemos ser bondadosos. Por la amabilidad somos amados. La amabilidad es la dulce palabra que reanima, eleva y consuela, como el rocío eleva, anima y colorea la planta que ya se secaba. La amabilidad es la gracia en los modales, la soltura en el ademán, la paz en el semblante, la benevolencia en la mirada, bondad y amabilidad. Por ambas deseamos y procuramos el bien del prójimo, porque los dos afluentes forman un río transparente que refresca y fecunda con su caudal. Tratamos a los demás con amor, con delicadeza, los comprendemos y ayudamos. La bondad tiene verdadero poder conquistador. Los corazones no se cautivan con la fuerza, sino con el amor, con la bondad. Dice Gounod: si es cierto que la ciencia llega a dominar a los espíritus, los corazones la rehuyen, porque el hombre se inclina ante el talento, pero solo se arrodilla ante la bondad. El hombre se inclina ante el talento, pero solo se arrodilla ante la bondad. La bondad es compasiva, bienhechora, es el desbordamiento de sí mismo sobre los demás. Nada valen los buenos deseos si no se convierten en buenas obras. La bondad es benévola, amable. No consiste en una simple cortesía adornada de buenos modales. Reside en el fondo del alma, y la graciosa sonrisa que imprime en los labios no es sino el fiel reflejo de los buenos deseos que florecen en el corazón. Si queremos sobresalir en estas dos virtudes, bondad y amabilidad, formemos la resolución de practicar cada día mejor el decálogo de la bondad y de la amabilidad. Si queremos sobresalir en las dos virtudes de bondad y amabilidad, formemos la resolución de practicar cada día mejor el decálogo de la bondad y de la amabilidad. Te repito, ¿cuál es este decálogo? Primer mandamiento: sonreír habitualmente, para que la sonrisa de la benevolencia se aclimate en nuestros labios. Segundo, no contestar nunca no a un mandato razonable de un superior ni a un favor que se nos pide. Tercero, evitar al prójimo todas las penas que nos sea posible, compartiéndolas con él. Cuarto, no mostrarnos contrariados, ni disgustados, ni descontentos. El quinto mandamiento de la bondad y de la amabilidad consiste en reprimir, tan pronto como lo advirtamos, cualquier gesto que indique impaciencia. El sexto, pensar cada mañana en la manera de agradar a tal persona a quien tememos o no nos resulta simpática. El séptimo, no mandar nada a un inferior sin añadir alguna palabra de delicadeza o emplear un tono benévolo y respetuoso. Octavo, usar siempre esas fórmulas de buena educación que solo consideran anticuadas y artificiales las personas egoístas o algunos jóvenes ultramodernos. Ejemplo, los buenos días y las buenas noches, el dar las gracias por un favor o decir por favor cuando pedimos alguna cosa, el saludo o la sonrisa cuando nos encontramos con alguien. Cosas sencillas, reglas de urbanidad que no han pasado ni pasarán de moda. Noveno. Al estudiar los gustos de quienes nos rodean, satisfacemos en cuanto esté de nuestro alcance las reglas de la bondad y de la amabilidad. Estudiar los gustos de las personas que nos rodean y satisfacer esos gustos. 10. Lo resume todo. Una síntesis de todos los preceptos, los mandatos, las sugerencias para practicar la bondad y la amabilidad es la regla de oro del Evangelio. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, y no le hagan a los demás lo que no quisieran que los demás hicieran con ustedes. Es la regla de oro que está en San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Amable oyente, te invito a unirme con todos los que estamos reflexionando en este programa, a unirte en una oración a ese Padre bueno, misericordioso, que nos mira con comprensión. Pidámosle esta misma comprensión en nuestro trato con todos los prójimos. Tú eres mi Dios único y verdadero, tú el único de todos, tú el centro de mi vida. Mi corazón es tuyo y solamente tuyo. Mi Dios y mi tesoro, quiero sentirte vivo en mi calor, en mi alegría. A tus pies estoy, Señor. Tú eres el pan y la mesa, y yo Lázaro, el enfermo en espera de bocado, del bocado caliente de tu evangelio. Qué sabroso amanecer con olor a pan del cielo, y qué alegría saber que en el pan tú estás cubierto. Aumenta mi fe, llena mi corazón de una fe grande y auténtica, fe de niño pequeño, fe de granito de mostaza que se entierra en el suelo y de su muerte nace un árbol con ilusión de cielo. Auméntame, Señor, la fe en esta Pascua de mi tiempo. Quiero ser niño, oh Señor. Enséñame, Jesús, a valorar los ojos de los niños. ¿Es tan inmaculada su pupila y tan sutil el cáliz de su flor? Dame un buen corazón, abierto a la alegría y al amor. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.